Chalupa al agua, mujeres hacia la soberanía. Hola, hola. Hola. Feliz inicio de semana. Muy cierto. Aquí en Chalupa al agua estamos inaugurando esta semana en Palabriando Juntas y queremos conversar con una grande de las grandes. Su nombre, Patricia Chavarría. Ella es parte de una tradición que yo no sé si ustedes conocen, de mujeres que han recolectado saberes campesinos a lo largo de Chile. Yo sé que les suena inmediatamente a que eso hizo la Violeta Parra, justamente. Y la Patricia Chavarría nos viene a contar varias cosas sobre las músicas cantoras del campo. Vamos a escucharla. Primero señalar la relación entre la guitarra, que es el instrumento que utilizan las cantoras, ¿no? La relación de esta guitarra con ella, con la cantora. La guitarra en el campo es un ser vivo, por decirlo así, ¿no? Está humanizada. La guitarra, en primer lugar, se bautiza, tiene nombre. Se santigua para que no la vayan a ojar, que no se quiebre cuando la tañan o la ganan, como se dice. Y esta guitarra se cuida mucho en una bolsita o en la cama de la cantora o colgada. Y yo me he encontrado con cantoras que están de duelo y su guitarra está en un rincón envuelta en paño negro. Entonces, la guitarra es parte de la cantora, es una unidad, ¿ya? Y por eso mismo la guitarra no acompaña a la cantora, sino que la guitarra canta con la cantora, ¿ya? Y este instrumento ha ido de la mano en el aprendizaje del canto, ¿no? Hay muchos testimonios de ellas, de la forma en que aprendieron, la mayoría en forma empírica, es decir, escuchando a sus mayores, ¿ya? Ellas van relatando cómo han aprendido. Yo aprendí sola. Yo me subí arriba de un árbol a tocar en un palo, porque yo quería aprender, en fin. Ese ha sido el aprendizaje tradicional, mirando, escuchando. Hubo algunas cantoras, han habido cantoras que han tenido profesoras, pero muy pocas, pero cuando ellas hablan de profesoras, hablan de que estuvo una semana donde una señora y la miraba tocar. Oye, qué lindo todo lo que dice, lo encuentro muy interesante y muy mágico. Realmente, aparte de saber que la Patricia ha conocido a muchas mujeres cantoras y que de lo que ella nos habla es porque lo vivió, no lo leyó en ninguna parte. Esta cosa de que la guitarra es un ser vivo, yo sé que a todas, todos y todes quienes nos están escuchando en este momento y son músicos, saben de lo que habla la Patricia. Porque verdaderamente no es que te acompañe, sino que es parte de ti. Es precioso. Es muy hermoso. Y también quienes no sabemos tocar instrumentos, nos abre otra comprensión del instrumento, ¿no? Sí, aparte es algo que es como una tradición que desconocemos bastante. Y que por eso están con la Sabi, hemos querido traerla acá a Palabreando Juntas, porque la Patricia nos tiene mucho que contar, po. Así que no será la primera vez, o sea, la última vez que la estemos escuchando. Sí, vamos a seguir escuchando a esta maestra. Eso, ahora escuchemos voces de la expresión de las mujeres en el campo. Y volvemos también con la biografía de esta misma mujer. Thank you.